dicen que la chorrada buena si se pone en cuatro. Vamos, vamos, vamos, que arranca. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, arrancarla. Vamos, vamos, vamos. Esto es Hamster Record. Ya.